Una de ellas, muy importante presencia, es la que han querido hacer llegar el día de hoy los compañeros presos y presas políticas y personas injustamente presas, adherentes a la otra campaña, internos en el penal del Cerezo número 5 de San Cristóbal de las Casas. Ellas y ellos, con mucho esfuerzo, lograron hacernos llegar una carta a la que daré lectura y que posteriormente será traducida por los compañeros Miguel y Martín. Penal número 5, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 30 de diciembre del 2011. Compañeros y compañeras de diferentes organizaciones que hoy están presentes, muy buenos días o buenas tardes. Ya presentían ellos que esto podía demorar, ¿verdad? Y a la vez, reciban nuestros saludos combativos de parte de nosotros, nosotras, los presos injustamente, solidarios de la voz de la Mate, adherentes a la otra campaña. Para comenzar, saludamos a todos, todas, las y los compañeros y compañeras del EZLN y las organizaciones independientes reunidos en este foro por la celebración de los 18 años de aniversario del levantamiento del EZLN en el año 1994. En ese año, hombres y mujeres demostraron sus valentías en salir con armas y machetes en búsqueda de la verdadera justicia, porque dijeron ya basta de explotación, de humillación, de despojo. Por eso salieron de sus casas, en busca del bienestar de todos los pueblos olvidados. La lucha del EZLN es un ejemplo para toda la sociedad, porque en sus años de lucha no se han dejado derrotar, al contrario, han avanzado muchísimo, porque su ejemplo está en todas partes del mundo, porque hay mucha gente que se ha despertado por la lucha del EZLN de poner la propia resistencia. Pues muy bien, compañeros y compañeras, queremos decirles que nosotros, desde esta trinchera de resistencia, seguiremos aprendiendo de sus pasos de lucha hacia la justicia, porque sabemos que antes que el mal gobierno hace siempre sus promesas que nunca cumple, donde muchas veces ignora las demandas del pueblo, como hoy nosotros lo vivimos, porque el mal gobierno de Sabines, nuestra acción de huelga de hambre realizada en el mes de octubre, la ignoró y hasta trasladó sin justificación al compañero preso político Alberto Patistán Gómez, que se encuentra recluido en el penal número 8 de Guasave, Sinaloa. Pero no es el motivo de echarnos para atrás, al contrario, seguiremos diciendo su verdad al gobierno, jamás callaremos. Aunque nos tienen cerrado, presos, no puede con nuestra mente y nuestro pensar, esos no se pueden encerrar. Pues muy bien, compañeros y compañeras del EZLN y tanto de las organizaciones independientes, muchas gracias por escuchar nuestras breves palabras. Que Dios les dé fuerza y fortaleza, y la bendición de nuestra Virgen María sea con todos ustedes y de sus familias. No les decimos adiós, sino hasta pronto. ¡Viva el EZLN! ¡Vivan las organizaciones independientes presentes en este seminario! ¡Viva la justicia! Fraternalmente, presos injustamente, solidarios de la voz de la Mate, Pedro López Jiménez, Alejandro Díaz Santis, Rosa López Díaz, Juan Collazo Jiménez, Alfredo López Jiménez y el integrante de la voz de la Mate, Rosario Díaz Méndez.